las interpretaciones del futuro, y estas son varias. Y hoy, con el doctor Abelardo Limón, vamos a considerarlas como parte del estudio de la doctrina de las últimas cosas. Nuestro tema sigue siendo las varias interpretaciones del futuro. Hay un libro, I Saw the Light, o Yo Vi la Luz, por el ex sacerdote H.J. Heger, donde él cuenta la manera cómo es que perdió su fe en su religión y tuvo que dejar el sacerdocio si había de ser fiel a su conciencia y convicción. Pasó años el señor Heger en un esfuerzo de descubrir la verdad. Usó todos sus conocimientos de maestro de filosofía y de psicología para ver si podía probar la existencia de Dios. Investigó todo argumento metafísico y razonó hasta no poder más. Él describe de esta manera los resultados de esos años. Dice así: si el decreto para crearme es en verdad algo real en Dios, pero también algo agregado a su ser, entonces hay en Dios un compuesto de una naturaleza inalterable junto con accidentes alterables. Pero un Dios compuesto y alterable ya no es Dios, y no puede ser ahora la base absoluta del ser de mi existencia alterable. Así, mi razonamiento llegó a un callejón sin salida. Si miraba en una dirección, decía, sí, Dios existe. Si miraba en la otra, yo pensaba, no, Dios no existe. La existencia de un Dios inalterable, quien ha creado el mundo en su libertad absoluta, es una contradicción interna. Pero, dice el señor Heger, cuando mi pensamiento de esta manera había encontrado un tope, parecía levantarse de lo profundo de mi existencia como criatura una voz que me decía, y sin embargo, Dios sí existe. No, no fue una voz audible, sino algo que se imponía sobre mí, semejante a una convicción irresistible. Me sentía como lanzado al suelo, tal como el apóstol Pablo lo fue en el camino a Damasco. El caballo de mi razón se escapó de debajo de mí y me encontré solo delante del Dios vivo, y en temor y en temblor me pregunté qué podía hacer. No puedo dar mejor explicación de este evento. Una conversión es la obra de Dios. No somos nosotros los que convertimos a Dios, dice el ex sacerdote Heger. Es Dios que nos convierte a sí mismo. Aparentemente Dios me había permitido caminar a paso normal por el camino de mi propio modo de pensar. Me permitía seguir por todo el largo trayecto de ese pensar. Solo entonces, cuando ya no podía razonar más, fue que Él me trajo para arrodillarme delante de Él. Doy gracias a Dios por esto. Desde esa experiencia, no he tenido la menor duda acerca de si Dios puede ser alcanzado o no por el hombre mediante los caminos de la razón. Ya sé que esto no es posible. Si Dios me hubiera hecho parar y dar vuelta en la mitad de aquel camino, es posible que yo fuera tentado en secreto a examinar el término de ese camino por un momento. El diablo tendría la oportunidad entonces de susurrar en mi oído, si solo hubieras perseverado hasta el fin, hubieras llegado a conclusiones diferentes. Un panorama ilimitado y brillante se te hubiera manifestado detrás de tus razonamientos. Desde entonces tú habrías dominado al mundo con tu mente. Pero me di cuenta, dice el doctor Heger, que solo Cristo mismo podría resistir una idea tan sutil como esa. Esta cita la insertamos aquí como una ilustración de la manera como es que Dios obra y el por qué. De la manera en que dejó al doctor Heger emplear todos los recursos de la metafísica, la filosofía y la psicología, razonando hasta el agotamiento. Pero así, convenciéndose de la inutilidad de todo ese proceso, antes de convertirle, así Dios está obrando en las dispensaciones con la humanidad entera. Aunque el hombre ha fracasado en mantener su inocencia, en seguir su conciencia, en gobernarse, en vivir bajo promesas divinas, en obedecer la ley y en gracia, todavía le falta la oportunidad de vivir bajo las condiciones del milenio. Entonces, y sólo entonces, habría llegado a su callejón sin salida, al tope infranqueable. y sabrá por experiencia innegable que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Como dice Jeremías 10:23, a la luz de la eternidad, el milenio es una necesidad para la humanidad. ¿A fin de qué? A fin de que aprenda para siempre la lección de su propia incapacidad bajo todas las circunstancias. Reconocemos lo difícil que es ser imparcial al discutir estas doctrinas bíblicas, especialmente en relación a los detalles de la profecía. Pero le queremos ayudar y aconsejar, querido oyente, que haga usted el experimento de leer algún pasaje profético, haciendo un esfuerzo de llevarlo a cabo sin prejuicios. Esto es, como si no supiera nada de lo que son las distintas interpretaciones, de manera que pueda usted juzgar por sí mismo el significado. El capítulo 24 de Mateo es un poco largo y difícil. Mejor sería empezar con Hebreos capítulo 8, versos 7 al 13, o Hebreos capítulo 10, versos 5 al 9, y decidir si el nuevo pacto de Jeremías está en pleno vigor hoy o no. Si suplanta todo el Antiguo Testamento, especialmente el pacto abrahámico, o solo el pacto mosaico, o solo las ordenanzas levíticas. ¿Da puerta abierta estos pasajes para decir que los judíos no van nunca a tener el reino? Al preguntar a los discípulos si sería restaurado el reino de Israel en este tiempo, se ve claramente que entendían que una vez el reino era de Israel, pero que ahora no lo era. Les había sido quitado, pero los discípulos creían que iba a ser restaurado a Israel otra vez. No tenían duda de esto. Solo preguntaban acerca del tiempo. Ahora, al leer la contestación de Jesucristo sin ningún juicio previo, ¿qué es lo que dijo Cristo? ¿Dijo que nunca se lo sería restaurado? ¿Verdad que se ve de todo esto que no es siempre fácil olvidarse de lo que decidió acerca de su significado anteriormente? Si uno está completamente convencido de que la iglesia suplanta a Israel y que los judíos no tienen parte específica como nación en el futuro, entonces hay que leer todos los pasajes proféticos ya inclinado a interpretarlos conforme a esa creencia. Lo mismo pasa con los que están arraigados en su fe de que Dios no ha terminado con la nación de Israel. El capítulo 11 de Romanos es otra porción que se puede analizar de la misma manera. Es posible leer Romanos 11 y a la vez quedar con su convicción previa de que los únicos israelitas que jamás serán salvados lo serán simplemente como miembros de la Iglesia de Cristo. Hay numerosos argumentos más a favor y en contra de la interpretación literal de las profecías, la interpretación literal de los pactos, de la cuestión del futuro nacional de Israel y hasta la interpretación literal del milenio. Pero esto lo vamos a discutir más en las próximas lecciones. Queremos pasar ahora al tema del arrebatamiento. Específicamente, ahora queremos enfocar nuestra atención para el tema del tiempo del arrebatamiento. Sabemos que Cristo dijo que Él iba a venir otra vez y que Él es la resurrección y la vida. Pero la pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? Hay por lo menos tres creencias distintas como respuestas a esta pregunta. Vamos a considerar cada una de ellas. En esta próxima lección estaremos viendo la creencia de que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Estaremos también estudiando la creencia que el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación. Estaremos viendo también la creencia de que el arrebatamiento será al terminarse la tribulación. Empecemos con lo que dijo Cristo acerca de este tema. Sabemos que Cristo prometió a los suyos que después de ir al Padre, vendría otra vez para tomarles a sí mismo, esto es, para estar con Él siempre. Esto lo dijo en Juan 14, del 1 al 3. Cristo también dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, verso 25 y verso 26. Si bien estos pasajes no mencionan el arrebatamiento tan claramente como lo hace Pablo en Primera de Tesalonicenses, sin embargo, estos pasajes están de acuerdo con Pablo en lo que él dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 hasta el verso 17. Además, sería difícil imaginar la manera de cumplirse lo que dijo Cristo con exactitud sin el hecho del arrebatamiento. ¿De qué otra manera, nos preguntamos, podría Jesucristo bajar de la presencia de Dios en el aire y tomar así un grupo numeroso de personas? La resurrección de los muertos salvados, la metamorfosis de los vivientes renacidos y el arrebatamiento o levantamiento al aire de ambos por el poder de Dios, para que desde ese momento en adelante acompañen al Señor por siempre. Esto, querido oyente, es la esperanza del premilenario, el postmilenario y hasta el amilenario. Pero vamos a considerar estas tres creencias distintas solamente desde el punto de vista del premilenario. Pasemos a la primera, la creencia de que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Esta interpretación pone énfasis en ciertos pasajes y enseñanzas que son considerados como básicos. Por ejemplo, el pasaje de Lucas, capítulo 21, del verso 25 al verso 36, especialmente el verso 36, que dice así: que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que aún vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Apocalipsis 3:10 tenemos un pasaje también muy discutido. Si las palabras "te guardaré de la hora de la prueba" quieren decir que el Señor Jesucristo arrebatará su iglesia antes de la hora de la prueba, de manera que no le tocará en nada la tribulación o la ira, o ¿querrán decir estas palabras que si le guardará mientras pasa por la prueba? Bueno, la palabra "de" en el griego, aunque admite la traducción "te guardaré en medio de", generalmente significa "fuera de". También, en la frase "los que moran sobre la tierra", la palabra "moran" es una palabra enfática. Es como si dijera "los que están ligados a la tierra, que se han identificado con la tierra". Entonces, como la iglesia no se identifica con la tierra, ella no será probada, sino salvada de la prueba. Además de estas promesas acerca de la iglesia, de escapar de la tribulación o la ira, hay también algunas referencias a la venida del Señor Jesucristo inesperadamente, como un ladrón en la noche, junto también con todas aquellas exhortaciones a los cristianos a velar, por cuanto no saben la hora en que vendrá. Bien, estos pasajes hacen un contraste tan marcado a los otros en que describen su regreso como semejante al relámpago, cuyo rayo se ve desde un cabo del cielo al otro, que esto requiere dos venidas o dos fases de su venida para poder cumplir ambas profecías. Si los judíos no distinguían entre las dos venidas o advenimientos, nos preguntamos, ¿no puede ser que los cristianos no están discerniendo entre las dos fases o las dos etapas de la segunda venida, primero al aire y después a la tierra? Solo hemos iniciado el estudio de el tiempo del arrebatamiento y nos toca terminar aquí. Pero lo continuaremos en la próxima edición de este programa. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.